La onda de rey para Claudito Nogales de Salta, para vos. Y esto dice así. Vamos. Una noche la he soñado con la mujer que yo quise tener. Señorita, que se me ha pagado, pudo ser que no podía creer. Por mi amor, soñé. Ella fue lo que más quería, porque con el corazón la ve. Y ahora que me despierte de su sueño, no podré amar a esa mujer, porque yo la soñé. Como dice la chela, de un sueño. Andar así, andar así, como si nada. Solo en mi cama, me desperté llorando, llorando. Quisiera volverla a ver, pero en verdad como me amara. Solo soy la plata y no estar soñando, soñando. Suena Grupo Gris, vamos. Recuerdo aquel día que me decía, ¡no te escucha! Así estamos, porque somos un malo y tan ingrato. ¿Y qué pasó, hermano? No sé qué. Yo me marché con ella y él no me hizo caso. En una noche de esta tela se fue y me quedé solitario. Porque